Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 13 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves, máximas de 51, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes esperan cielos nublados y hay una probabilidad del 40% también de precipitaciones, con temperatura máxima de 51, mínimas de 42, y para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 53, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad también, pues nos dice aquí, de un 100% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Estamos muy afortunados, yo creo, todos los que vivimos aquí en Utah, porque la temperatura de hoy va a estar muy alta, 56. Entonces, de aquí en adelante, pues las temperaturas se quedan o permanecen en los 50. El día de mañana es el único día que nos dice que máximas tendremos de 48, pero de ahí en adelante máximas de 51, 53, 52, 50. Bueno, todo esto nos indica hasta la próxima semana. Les puedo adelantar que todavía nos dice que tendremos esta temperatura, pero que sí hay probabilidad de que caigan un poco de lluvia. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

somos lo que fuimos. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Hey, yeah.

toda mi verdad. Eres toda mi verdad. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Un peligroso virus complica la temporada de gripe en Estados Unidos. Parece gripe, se siente como la gripe, incluso manda pacientes al hospital como la gripe. Pero hay otro virus que podría estar aumentando los problemas de salud en esta temporada, pero que a menudo no es identificado. Se llama adenovirus y puede causar síntomas muy graves similares a la gripe y es tan peligroso que el ejército de Estados Unidos vacuna a sus reclutas contra dos cepas principales, pero la mayoría de las personas no están vacunadas contra el adenovirus y los consultorios médicos no hacen pruebas para detectarlo. A menos que lo busques o sospeches que está circulando o estés usando pruebas de diagnóstico que puedan diferenciarlo, no lo vas a detectar, especialmente durante la temporada de gripe, fue lo que comentó Adriana Cajón, especialista en enfermedades infecciosas de Lovelace Respiratory Research. Y dice, estamos viendo infecciones graves en adultos, fue lo que dijo Cajón a NBC News. Es un gran problema, especialmente para una enfermedad que por supuesto es prevenible por vacuna, pero esta vacuna no tiene licencia para ser utilizada en civiles. Las infecciones por adenovirus a menudo se parecen al resfriado común o influenza, causan fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales y a veces, pero no siempre, tos, malestar estomacal y problemas para respirar. Algunas cepas, hay 52 variedades diferentes y causan infecciones oculares. Cajón y sus colegas recopilaron detalles de las infecciones por adenovirus entre el 2011 y 2015 en las universidades, en hogares de ancianos y en otros lugares. Sobre la base de la gravedad de la presentación clínica de algunos casos en este estudio, actualmente autorizada para el uso militar en sus vacunas, debe considerarse un recurso potencialmente valioso para prevenir enfermedades en poblaciones susceptibles que viven en comunidades cerradas, como los entornos universitarios, campamentos de verano e instalaciones de cuidado a largo plazo. Fue lo que escribieron en un informe publicado en esta semana en la revista Emerging Infectious Diseases. Un brote de adenovirus mató a 10 personas en el 2007. El equipo de Cajón evaluó a estudiantes universitarios de un campus durante la severa epidemia de influenza en el 2014-2015 y descubrió que 13 de los 168 estudiantes que ingresaron para recibir tratamiento contra la gripe tenían infecciones por adenovirus. y memorando menciona supuesto uso indebido del espionaje, haciendo a un lado la oposición del Departamento de Justicia. Los republicanos en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes votaron a favor de hacer público un memorándum confidencial que supuestamente muestra el uso inapropiado de recursos de espionaje por parte del FBI y del Departamento de Justicia en la pesquisa sobre el involucramiento de Rusia en las elecciones estadounidenses. El memorándum de 4 páginas se ha convertido en un foco de tensión política. El presidente Donald Trump y muchos republicanos pretenden su difusión y han insinuado que algunas personas en el Departamento de Justicia y el FBI han conspirado contra el mandatario. La consejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, dijo al programa de televisión Fox and Friends que el memorándum será revisado el día de hoy. La Casa Blanca había dicho el día de ayer que Trump se reuniría con su equipo de seguridad nacional y el abogado de la Casa Blanca para discutir el memorándum en los próximos días sin precisar qué día. En privado, Trump ha manifestado enojo por la negativa del Departamento de Justicia a que se haga público el documento, según un funcionario que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones sobre conversaciones privadas. A petición de Trump, el jefe de despacho de la Casa Blanca, John Kelly, y otros funcionarios de la presidencia se comunican desde hace una semana con funcionarios del Departamento de Justicia para transmitirles el disgusto del mandatario con la dirección de esa agencia sobre el asunto específico, según el funcionario. En diversas llamadas efectuadas la semana pasada, Kelly había exhortado a funcionarios judiciales a que hicieran más dentro del ámbito de la ley para conseguir la difusión del memorándum, fue la que agregó la fuente. Estados Unidos publica una lista de rusos vinculados al Kremlin. El gobierno de Donald Trump publicó el día de ayer por la noche una esperada lista de 114 políticos y 96 oligarcas que han prosperado bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, cumpliendo con una exigencia del Congreso de que Washington castigara a Moscú por interferir en las elecciones estadounidenses del 2016. La lista de políticos incluye a todo el gobierno presidencial ruso, tal y como aparece en el sitio web del Kremlin, y al gabinete ruso, mientras que las oligarcas es una copia calcada de la lista de multimillonarios rusos de la revista Forbes. La publicación de la llamada lista Putin causó malestar y consternación en Moscú. Sin embargo, el gobierno acompañó el documento con el inesperado anuncio de que ha decidido no emprender acciones contra nadie por ahora, con nuevas sanciones de represalia por las interferencias electorales. Algunos legisladores estadounidenses dijeron que el presidente Donald Trump estaba dando carta blanca a Rusia, avivando el debate sobre si el presidente se resiste a enfrentarse a Moscú. La idea de elaborar el documento no clasificado de 7 páginas, tal y como lo planteó el Congreso, era identificar y señalar a los que se cree se benefician del mandato de Putin, al tiempo que Estados Unidos trabaja para aislar a su gobierno en los planos diplomático y económico. Están en la lista no activa ninguna sanción contra esas personas, aunque más de una docena de ellas ya se han visto afectadas por sanciones anteriores. Y Estados Unidos vuelve a permitir la entrada de refugiados de 11 países. El gobierno del presidente Donald Trump volvió a autorizar la entrada de refugiados de 11 naciones al país después de 94 días de paralización y aumentó las medidas de seguridad del programa de admisión de refugiados. La admisión de solicitudes de entrada de los nacionales de estos países fue interrumpida en octubre cuando Trump emitió una orden ejecutiva que autorizó al gobierno a reanudar el procesamiento de peticiones de solicitantes de los demás países. La lista de los 11 países que comenzó a elaborarse tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 y se actualizó por última vez en el 2015 contiene naciones que presentan potencialmente un mayor riesgo para Estados Unidos, según apuntaron altos funcionarios en una conferencia telefónica sin dar el nombre de esas naciones. Durante los más de 90 días que duró la revisión en profundidad de cada uno de esos 11 países, se ralentizó la gestión de las solicitudes de refugio de sus nacionales porque el gobierno dio prioridad a las peticiones de ciudadanos de otros lugares. A pesar de que no hay una lista oficial de esos países divulgadas públicamente, los medios locales aseguraron que incluyen 10 naciones de mayoría musulmana más Corea del Norte. Según grupos de defensa de derechos de los refugiados, la lista la completan Egipto, Irán, Irak, Libia, Mali, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen. La lista no tiene nada que ver con la religión mayoritaria de esos países, sino con el riesgo que suponen para nuestra nación, fue lo que aseguraron las mismas fuentes desde la administración. Y Trump dice que el comercio e inmigración centrarán su discurso ante el Congreso. El presidente Donald Trump identificó el día de ayer el comercio e inmigración como los temas centrales de su primer discurso sobre el estado de la nación que dará el día martes ante el Congreso y confió en lograr cooperación bipartidista para impulsar sus prioridades en materia migratoria. Espero que sea bueno, hemos trabajado muy duro en él, fue lo que dijo Trump a algunos periodistas sobre su discurso durante el acto de investidura del nuevo secretario de Salud, Alex Azar. Es un gran discurso, un discurso importante, cubriremos inmigración durante muchos años. Los políticos han estado hablando sobre inmigración y nunca han conseguido nada, subrayó el presidente. Trump añadió que cualquier ley migratoria que apruebe el Congreso tiene que ser bipartidista porque los republicanos no tienen realmente los votos para conseguirlo de ninguna otra forma. Esperamos que los demócratas se nos unan o que un par de ellos se nos unan para que podamos realmente hacer algo grande en cuanto a DACA y la inmigración en general, fue lo que indicó. El presidente propuso la semana pasada al Congreso una reforma migratoria que permitiría acceder a la ciudadanía a 1.8 millones de indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños a cambio de 25 mil millones de dólares para construir el muro en la frontera con México y reforzar la seguridad fronteriza. La cifra de 1.8 inmigrantes es superior a los 690 mil jóvenes conocidos como soñadores que actualmente pueden trabajar y estar protegidos de la deportación por el programa DACA, cuya vigencia expira en marzo por orden de Trump. No obstante, esa propuesta ha recibido una respuesta fría entre los demócratas y no está claro que ambos lados puedan llegar a un acuerdo antes del 8 de febrero, cuando expira una ley presupuestaria que la oposición no parece... dispuesta a renovar sin una solución para los soñadores. Preguntando por si está dispuesto a volver a invitar a la Casa Blanca al líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, para negociar sobre ese tema, Trump contestó, no me importaría. Por otra parte, Trump aseguró que su discurso tendrá un contenido muy importante sobre el comercio y que en él abogará por un intercambio más recíproco con más beneficios para las exportaciones estadounidenses. Wow. Y grupos civiles denuncian represalias por ayudar a los indocumentados. Grupos proinmigrantes de Estados Unidos y voluntarios denuncian que cada vez es más frecuente la intimidación de autoridades migratorias que buscan frenar la ayuda humanitaria que prestan y su apoyo a los santuarios que acogen indocumentados. Estamos frente a una supresión política por parte del gobierno, dijo AEF Dani Sendejas, director de la Coalición Nacional contra las Injusticias Detención Watch Network. El activista aseguró que durante la presidencia de Donald Trump se han acentuado las represalias de la Oficina de Inmigración y Aduanas y la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras contra estos grupos civiles. En otras administraciones hemos visto ese tipo de acoso, pero ahora con el sentimiento racista anti-inmigrante de la administración Trump, este se ha amplificado, es más directo, es una táctica para silenciar a los que denuncian las prácticas injustas que agencias como ICE y la patrulla fronteriza llevan a cabo, manifestó la activista. Estamos ante un patrón de represión en contra de personas que trabajan con las comunidades inmigrantes a través del país, fue lo que indicó AEF Alicia Dinsmore, portavoz de la Organización Humanitaria del Desierto de Arizona, No Más Muertes. Los grupos denuncian acoso, ya sea mediante deportaciones o cargos federales contra activistas humanitarios que tratan de aliviar la situación de indocumentados o que hablan en contra de las agencias migratorias. Señalan, por ejemplo, la deportación el pasado 16 de enero del haitiano Jean Montreville, cofundador de la nueva coalición del movimiento Santuario Nueva York, tras ser detenido por ICE a las afueras de su vivienda, pese a que tenía programada una cita con inmigración para finales de este mes. En Seattle, Maru Mora Villalpando, fundadora de Latino Advocacy, asegura estar en la mira de ICE después de que recientemente recibiera una citación para presentarse ante las autoridades federales, a pesar de que ICE no tiene ningún caso abierto en su contra. ICE solamente sabe de mí por el trabajo que hago, manifestó AEF, la mexicana líder de Northwest Detention Center Resistance. Este grupo fue establecido cuando inmigrantes detenidos en el centro de detención del noroeste en Tacoma, Washington, comenzaron una serie de huelgas de hambre en el 2014 en protesta por el trato que recibían. Y en otra información, niños inmigrantes no tienen derecho a abogado. Los inmigrantes menores de edad no tienen derecho a la asistencia de un abogado pagado por el gobierno cuando están en proceso de deportación, determinó el día de ayer una Corte Federal de Apelaciones. Los jueces rechazaron la aseveración de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, y de grupos defensores de los inmigrantes, de que los menores tienen derecho a contar con un abogado gratuito dentro del debido proceso, como lo prevé la Constitución. Existe un sistema que concede a los menores una audiencia justa y obligar al gobierno a que provea abogados gratuitos redundaría un gasto que llevaría al límite de un sistema de inmigración ya sobrecargado, fue lo que dijo el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Los demandantes dijeron que muchos de los miles de menores que el gobierno pretende deportar comparecen ante jueces cada año sin abogado porque no tienen para pagar uno o no encuentran uno que los represente sin costo. El resultado es un proceso injusto en el que menores sin capacidad para sobrellevar asuntos jurídicos complejos son enfrentados a abogados expertos del gobierno, según los grupos. Aijilam Arulantam, director jurídico de la ACLU en el sur de California, dijo que el grupo no ha decidido cuál es su siguiente paso. La evidencia estadística que la Corte ha reconocido es que los menores tienen muchísimas más probabilidades de ganar sus casos si tienen representación legal, fue lo que agregó. Y en información deportiva, situación de Márquez le impide ser convocado al Tri de María. La presencia de Rafael Márquez en su quinta Copa del Mundo estaría en peligro, decía de María, aseguró que una de las condiciones para que el zaguero mexicano pueda ser convocado a la selección depende de que el futbolista salga de la lista del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Es una de las condiciones, sí, es un tema que hay que resolver, no es un tema futbolístico, es un tema jurídico y como tal hay que atenderlo de manera puntual, fue lo que indicó el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. El directivo del Balompié Azteca reveló que desde que surgió el problema del Kaiser michoacano, se ha trabajado conjuntamente con los abogados del futbolista, pero reiteró que el problema es que hay investigaciones tanto en México como en Estados Unidos, por lo que debe realizarse todo de manera precisa. El tema jurídico de Rafa lo hemos trabajado desde el primer día con sus abogados. El tema está dividido en dos, uno en México y otro en Estados Unidos. Y en ese sentido hemos tenido contacto cotidiano con el grupo de abogados de ambos países. Es un tema que llevamos día a día. Nadie pone en duda a Rafa Márquez, futbolista, ni lo que significa para la selección nacional. No es un tema, pero es un tema jurídico en el que tenemos que ser muy cautelosos en el desahogo del mismo, porque es un tema totalmente jurídico, fue lo que puntualizó. De María reiteró que la Federación Mexicana de Fútbol dará todo su respaldo a Rafael Márquez hasta que se solucione su situación legal, por lo que no quiso adelantarse con respecto a una posible resolución al conflicto. Nueve de la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con la información deportiva y también la noticiosa. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte a las 8 de la noche. Y bueno, nos damos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Probablemente en este día la inquietud acelerará sus pasos, evite la imprudencia y realice una cosa por vez para no cometer ningún error. En el amor deberá corregir ciertas conductas de su personalidad, ya que siempre le atraen conflictos a su vida amorosa. En la riqueza prepárese, ya que en su profesión alcanzará grandes logros, pero no serán de forma permanente. En el bienestar, hoy proporciónese un recreo para almorzar al aire libre junto a su compañero. Para el signo de Tauro, no caiga en la ansiedad y así solo conseguirá hacer todo de forma imprudente y perderá más tiempo arreglando las equivocaciones. En el amor, fije compromiso en la relación de pareja, no cree falsas expectativas. En la riqueza, ese compañero lo ayudará a encontrar la solución para el problema laboral que lo angustia. En el bienestar es el momento de optar por una dieta con mayor número de frutas y también de vegetales. Para el signo de Géminis, pese a que su enojo sea justificado, deberá eludir las reacciones que no corresponden a su diplomática naturaleza. En el amor, comprenda que su relación no prosperará si mezcla el trabajo con el amor. En la riqueza, en estos días, su trabajo le ofrecerá oportunidades. No permita que otros se adueñen de ese espacio. En el bienestar, intente aflojarse y déjese llevar por la imaginación. Si lo desea, reclúyase en soledad para meditar. Para el signo de Cáncer, perciba las opiniones del entorno y póngalas en acción. Le resultarán útiles para cambiar ciertas actitudes. En el amor descubrirá una pareja a su medida, pero no sea tan selectivo en la elección. La luna lo ayudará a buscar la pareja ideal. En la riqueza, mida las consecuencias que le traerá la firma de ese acuerdo financiero. En el bienestar, recuerde que el contacto con la naturaleza hará que usted pueda recuperar su vitalidad corporal. Para el signo de Leo, la timidez no es una característica de su signo. Hoy se sentirá inhibido ante algunas situaciones que no podrá manejar. En el amor, aplaque las respuestas impulsivas o desconsideradas si no quiere que su pareja le haga algún reproche. En la riqueza, es un periodo de desafíos y crecimientos en todo lo relacionado a su desarrollo personal. En el bienestar, entienda que los excesos no favorecen su salud. Un día de dieta le hará muy bien para su organismo. Para el signo de Virgo, se manifestarán recuerdos del pasado que podrían interferir en su vida actual. Su confianza y optimismo lo ayudarán a sobrellevarlo. En el amor, hoy su sensualidad despertará la atracción de quienes lo rodean, donde quiera que usted vaya. En la riqueza es el momento de deshacerse de esas actividades que no le aportan ningún beneficio económico. En el bienestar es una ocasión oportuna para que se reúna con amigos que desde hace tiempo no ve. Para el signo de Libra, la suerte lo guiará de la mejor manera para que todo le resulte más fácil de solucionar en esta jornada. En el amor, prepárese, ya que esas relaciones que se asemejan a ser superficiales pueden transformarse en algo estable y duradero. En la riqueza deberá inspeccionar sus papeles. Alguna cuenta impaga le creará una complicación inesperada. En el bienestar, la vitalidad y optimismo serán los atributos que le permitirán solucionar sus dificultades. Para el signo de Escorpión, aleje a un lado los prejuicios y actitudes autodestructivas. Abandone las ideas negativas que circulan por su mente. En el amor, deberá soltar ese amor que ya no le pertenece, aunque le duela el corazón. En la riqueza, pronto obtendrá una excelente oportunidad para crecer profesionalmente, así que acéptela. En el bienestar, exhiba lo que sienta abiertamente si no quiere generar más malestar en su entorno. Para el signo de Sagitario, será el momento de terminar lo que ya comenzó. Deberá calmar los nervios y moderar los impulsos en esta jornada. En el amor, pida disculpas y cambie de actitud. En poco tiempo, su pareja le dará una nueva oportunidad. En la riqueza, confronte cada detalle antes de aceptar los términos de ese negocio. En caso de duda, asesórese. En el bienestar, los alimentos naturales, vitaminas y un poco de actividad física lo harán sentir mejor. Para el signo de Capricornio, siempre y cuando se tranquilice, encontrará la solución más correcta para cada obstáculo que se le cruce en la vida. En el amor, de un giro en su vida amorosa, tendrá que replantearlo lo vivido y corregir lo negativo. En la riqueza, intente protegerse de la negatividad de ciertas personitas, sobre todo si los proyectos corren riesgos. En el bienestar, ceda un poco más y trate de seguir el camino de sus pensamientos internos. Para el signo de Acuario, recuperará la tranquilidad interior y obtendrá buenos resultados en su vida. Será mejor esperar para realizar algunos cambios. En el amor, sostenga el equilibrio interior y luego decida qué rumbo tomará su vínculo amoroso. En la riqueza, procure tener paciencia y muéstrese más tolerante en el ámbito laboral. En el bienestar, intente comprender que la seguridad y la creatividad son claves para superarse en la vida. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Empleando la inteligencia emocional, le resultará la forma más eficaz para su crecimiento personal e individual. En el amor, disculpe a su pareja, no espere a que la otra parte dé el gran paso, hágalo usted. En la riqueza es el tiempo oportuno para revisar sus cuentas, de lo contrario el caos arruinará su economía. En el bienestar, incorporando una actitud realista, allanará el camino y alcanzará sus metas. De la mañana con 22 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar. ¿Qué

que tienen la capacidad de detectar los niveles de glucosa en la sangre, en las lágrimas, y de manera que los pacientes puedan prescindir de los molestos pinchazos de los dispositivos de análisis convencionales. Diversas investigaciones han demostrado que el nivel de glucosa en las lágrimas es un indicador fiable de la cantidad de azúcar en la sangre, y por este motivo en algunos años han asistido al desarrollo de lentillas conectadas con glucómetro automatizado incorporado, por ejemplo unas presentadas en el Congreso Internacional de Biomateriales a mediados del año 2016. Y pues el nuevo prototipo, que fue diseñado por estos científicos coreanos, a diferencia de otros desarrollos, tiene la ventaja de que se trata de lentillas blandas, o sea que son demasiado blanditas y son muy cómodas de llevar, y que los sensores no interfieren en la visión de los usuarios. Los componentes electrónicos rígidos, incluidos los circuitos, las antenas, los sensores y los LED, se dispersan en pequeñas islas interconectadas por conductores flexibles en el borde del lente. Y bueno, gracias a ese patrón, la tensión mecánica se distribuye adecuadamente por toda la lentilla y protege los componentes de la deformación, y también deja completamente libre la región de la pupila. Parece que uno se podría imaginar que fuera como Terminator o algo por el estilo, ¿no? Pero no, son demasiado ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Ahorita que se me venga la palabra, pero el caso es de que no se alcanzan a ver, o sea, todo lo que trae, todos esos circuitos no se alcanzan a ver, ahorita yo lo estoy viendo. Y pues qué buena onda, ¿verdad? Esperemos de que pronto llegue a otros países estas lentillas y que realmente pues funcionen, porque si no funcionan exactamente como lo están diciendo, pues entonces sí se podría agravar la persona que sufre de diabetes. En este caso ya lo han puesto en práctica y al parecer pues sí funciona muy bien. Te detecta el nivel de la glucosa. Este equipo probó sus lentes de contacto en modelos animales, demostrando que se pueden llevar durante más de 5 horas seguidas sin causar ninguna irritación, y que detectan las subidas de los niveles de azúcar en la sangre. Tanto la transferencia de datos como la energía se lleva a cabo de manera inalámbrica, y de tal forma que las mediciones recogidas por los sensores se envían para el control de la salud en tiempo real. Y me imagino que ahorita ustedes se están preguntando, ¿no? ¿Y cómo lo detecta? ¿Cómo vas a saber si tienes ahorita el azúcar elevada o no? Bueno, pues están equipadas con un píxel LED que se apaga cuando los niveles de glucosa están por encima de lo normal, para alertar al paciente. Bueno, y así es como funciona estos lentes, y pues increíble, ¿verdad? Y ahora pues nos vamos a ir directamente con el tema, así que vayan por su papel y lápiz.

porque es la misma que él le hizo a Dios y que Dios le hizo a él. Dios cumple sus promesas, su hijo cumple las suyas. Esto fue lo que su padre le dijo al Creador: te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Su hijo no recuerda que le contestó: sí, padre. Si bien nació como resultado de esa promesa. Con todo, Dios se la recuerda cada vez que él se niega a mantener la promesa de estar enfermo y permite en cambio que su mente sea sanada y unificada. Sus votos secretos son impotentes ante la voluntad de Dios, cuyas promesas él comparte, y lo que ha usado como sustituto de estas no es su voluntad, pues él se comprometió a sí mismo a Dios. Y bueno, con esto finalizamos este tema. Yo creo que está muy, muy concreto con lo que nos quiere decir. Y una de las frases yo creo que podemos rescatar, o sea, de que comprendemos completamente lo que nos está diciendo, es cuando nos dice que entre tu mente y la mía no hay separación. Si estamos conscientes en esta frase continuamente, aunque no se lo estemos diciendo a la persona o a todo lo que nos rodea, a todo ser viviente, pues vamos a estar conectados con Dios. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo y estamos aceptando que todos formamos parte de uno, de un todo, ¿no? Es aquí donde nos habló nuevamente de la unicidad, aunque no lo diga. Es una manera de que si nosotros formamos parte pues de todo y no existe esta separación, pues no va a haber nadie que nos hiera, no va a haber nada que nos haga sentir víctimas, no va a haber algo que nos haga sentir dolor o enfermedad, porque la separación es lo que nos enferma, la separación es lo que nos hiere, la separación es lo que nos hace que nos sintamos tristes, con ira, con coraje. Yo creo que día con día este libro nos enseña mucho de nosotros, ¿verdad? Y día con día puede ser que se nos olviden las lecciones, puede ser que no lo podamos poner en práctica. Y yo creo que cada día, pues la vida nos enseña a ponerlo en práctica. Y ya depende de nosotros si lo hacemos o no. Hay veces que ciertas situaciones, pues las dejamos a un lado y dejamos a un lado el tema del día de hoy. Y decimos, bueno, hoy me voy a enojar y hoy voy a contestar, hoy me voy a sentir víctima, hoy me voy a sentir desdichado o desdichada, hoy me voy a sentir rechazada, hoy me voy a sentir esto y lo otro, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta del daño que nos estamos causando nosotros mismos. El sentir que nosotros somos afectados por agentes externos o personas externas a nosotros, pues nos hace que retrocedamos, ¿no?, en lo que nos está enseñando este libro. Espero de verdad que el día de hoy estén más presentes, estén más conscientes de lo que está pasando por su mente. Si está pasando una separación, que vuelvan a recordarlo, la frase esta: que entre tu mente y la mía no hay separación. Es fiel a la promesa que le hizo a Dios. Cuando tú recuerdas esta frase, la otra persona también, por obvia razón, no va a tener esa separación, porque por más de que te esté insultando o te esté agrediendo, pues no vas a sentir esa agresión, no vas a sentir ese ataque o no te vas a sentir una víctima. ¿Por qué? Porque estás consciente de que entre tu mente y la de esta persona, entre tu mente y la mía, no existe ninguna separación. Si no hay separación, lo único que hay es amor, es un todo, es Dios. Entonces, recuerda esta frase hoy, cada vez que te sientas separado, cada vez que te sientas menos, cada vez que te sientas triste, cada vez que te sientas enojado. Porque cuando ya no sientas esta separación, y ya quede tatuada en tu pensamiento, ya quede tatuada en tu conciencia, se van a acabar todos los problemas que tú piensas que pueden haber. Se deshacen por completo. Es como cuando tiras, pues, no sé, un puño de brillantina, de escarcha, y la tienes aquí en tus manos y ves todos estos problemas, todo este brillo, y lo tiras al aire, se desvanece, cae al suelo, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con todos nuestros disque problemas, pero pues tenemos que estar al pendiente de lo que nuestra mente pues nos está diciendo, porque al mismo tiempo de que aceptamos la separación, pues le estamos dando pues permiso a que nuestro cuerpo enferme. Y bueno, pues como nadie quiere estar enfermo, pues hay que recordar, ¿no?, lo que nos dice el libro. Nuevamente yo les repito, lo que yo les estoy explicando viene desde mi más humilde interpretación, que también está incorrecta tal vez. Así que toma lo que te sirva. Si tú escuchaste algo que realmente a ti te hace más sentido, aplícalo tú. Si lo quieres volver a escuchar, vuélvelo a escuchar. Si tienes la oportunidad de leerlo, léelo. Cada quien rescata lo que sirve, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar a la lección 224, que es la que nos toca el día de hoy. Y bueno, el ejercicio que hoy nos toca es el siguiente. Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Escríbanlo. Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Mi verdadera identidad es tan invulnerable, tan sublime e inocente, tan gloriosa y espléndida, y tan absolutamente benéfica y libre de culpa, que el cielo la contempla para que ella lo ilumine. Ella ilumina también al mundo. Mi verdadera identidad es el regalo que mi Padre me hizo y el que yo a mi vez le hago al mundo. No hay otro regalo salvo este, que se puede dar o recibir. Mi verdadera identidad, y solo ella, es la realidad, es el final de las ilusiones, es la verdad. Y bueno, les voy a volver a repetir esto y pongan mucha atención a cada frase que dice este párrafo. Mi verdadera identidad es tan invulnerable, tan sublime e inocente, tan gloriosa y espléndida, y tan absolutamente benéfica y libre de culpa, que el cielo la contempla para que ella lo ilumine. Ella ilumina también al mundo. Mi verdadera identidad es el regalo que mi Padre me hizo y el que yo, a mi vez, le hago al mundo. No hay otro regalo salvo este, que se pueda dar o recibir. Mi verdadera identidad, y solo ella, es la realidad. Es el final de las ilusiones, es la verdad. Y bueno, aquí está la pequeña mantra, oración, como ustedes quieran llamarle. También pongan mucha atención. Mi nombre, oh Padre, todavía te es conocido. Yo lo he olvidado y no sé a dónde me dirijo, quién soy, ni qué es lo que debo hacer. Recuérdamelo ahora, Padre, pues estoy cansado del mundo que veo. Revélame lo que tú deseas que vea en su lugar. Y bueno, esta frase es cuando te sientas pues más desesperado, sientes que ya no puedes con las cargas que tienes. A veces uno dice, bueno, está muy bonito lo que dice el libro, está muy fácil de comprender ciertas cosas, pero la verdad no puedo ponerlo en práctica, la verdad no me puedo sincronizar, no me puedo poner, ¿no?, realmente en lo que nos dice, no me puedo abrir a que me sane mi cuerpo, o a que se me acaben los problemas. Y pues estoy muy humanos, ¿verdad? Entonces, cuando tú ya sientas que no puedes, con esta frase, nada más escúchala, cierra tus ojos,

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te traje una recetita deliciosa que te va a ayudar a obtener un cabello muy hermoso y muy sano. Yo creo que todas las mujeres que utilizamos la plancha, las pinzas para el cabello, e inclusive, ¿no?, tal vez ciertos químicos que algunas mujeres utilizan para hacerse ciertos peinados, pues hace que el cabello se ponga opaco, pierda brillo, se quiebre, se maltrate, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, para eso hay que cuidar nuestro cabello a través también de nuestra alimentación, ¿verdad? Y bueno, pues el día de hoy les traje un jugo que te va a ayudar a nuevamente a recuperar tu cabello, o sea, tenerlo nuevamente sano, suave, sedoso, hidratado, brillante, pero sobre todo hermoso, ¿no? Es para embellecer el cabello. Es muy importante que todos y todas consumamos alimentos que contengan, pues, los nutrientes que son adecuados para que nuestro cabello esté saludable. Algunos alimentos que te pueden ayudar, si tú no puedes hacer este jugo, pueden ser los higos secos, la espinaca, el berro. ¿Por qué? Porque tienen mucho hierro, ¿no? Son alimentos ricos en hierro, y cuando este mineral falta en el organismo, el cabello se parte y se vuelve opaco. Así que si tú tienes el cabello muy opaco o se quiebra fácilmente, es muy probable que necesitas hierro. Fíjate, interesante, ¿verdad? Entonces hay que consumir alimentos que te proporcionen el hierro de forma natural. También la naranja, el aguacate, el melón, la piña, la banana, el tomate. Todos estos alimentos contienen ácido fólico que te ayuda a proteger el pelo de la exposición del sol. El germen de trigo, este contiene zinc, que es un mineral indispensable para que se puedan renovar las células y por ello el crecimiento saludable del cabello. Entonces hay que comprar el germen de trigo para que también tengamos el zinc que nos hace falta, ¿verdad? Su déficit, cuando te falta el zinc, puede representar la prematura aparición de canas. Entonces, si ya están saliendo algunas canitas, pues a consumir más germen de trigo. El brócoli, ajo y apio son ricos en selenio, que es un micromineral que da elasticidad al pelo y además combate también la caspa. Si tú tienes caspa, pues a tomar más juguitos con brócoli y apio, ¿verdad? Y ajo. Y las frutas secas, el yogurt y la leche contienen vitaminas del complejo B, las cuales evitan la caída del cabello. Entonces hay que comer muchas frutas secas, yogurt y leche. También las fresas, las moras, los arándanos, la piña, la naranja, la toronja, el limón, la mandarina, todos los que contienen vitamina C, también evita que el cabello se parta o luzca deshidratado. Entonces, si tú en tus alimentos de la semana utilizas estos que te acabo de mencionar, tu cabello debe estar sano o por lo menos se debe de sanar, ¿verdad? Entonces ya sabes qué alimentos utilizar. Ahora te voy a dar el jugo. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas una taza con fresas precongeladas. Tú puedes comprar las fresas y ponerlas en el congelador. En el refrigerador, que se pongan congeladas. No vais a comprar las fresas que ya vienen congeladas, porque a veces tienen algunos químicos, entonces eso pues no es muy bueno para la salud. Entonces si tienes ahí tus fresas, y si no tienen químicos, mucho mejor. También una naranja, el jugo es una naranja, media taza de melón fresco cortado en trozos pequeños, y 2 cucharadas de jarabe de maíz o germen de trigo, cualquiera de los dos. Vas a licuar todos los ingredientes hasta obtener una consistencia de helado suave y lo vas a servir inmediatamente. Esto no te va a quedar líquido, te va a quedar sólido, te va a quedar como una nieve, entonces va a estar deliciosa, ¿verdad? Aparte, a los niños les va a fascinar. Entonces ya con este licuado o con este jugo o con esta nieve, pues vas a matar 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Les vas a dar a tus hijos vitaminas que necesitan y también vas a ayudar a embellecer tu cabello. Y bueno, con esto finalizamos la receta del día. Ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión, que se titula La canasta vacía. La canasta vacía. La esposa del faraón de Egipto había perdido muchos hijos en su vientre. Este parto seguramente era su última oportunidad para darle un heredero al faraón. Rodeada de médicos y sirvientas, el dolor de su vientre fue en aumento hasta que explotó en un grito de dolor liberador y simultáneamente a su muerte dio un parto de 5 hijos. 4 de ellos, varones y una niña. El faraón crió con amor y dedicación a sus hijos, dándole la educación de futuros gobernantes a los varones y de princesa a la hija. Pasados los años y crecidos sus hijos, el faraón se enfrentó al dilema de escoger a su sucesor. Dado que todos habían nacido en el mismo parto, no había un primogénito a quien el derecho le correspondiese naturalmente. Consultó con el consejo de ancianos. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo elegir a mi sucesor? Quizás deba dividir el imperio en 4 reinos para ser justo con todos ellos. Los sabios respondieron: No, su majestad, dividir el imperio implica debilitarlo, y ello acarreará su destrucción. Además, usted tuvo 5 hijos y sería injusto con su hija. Lo mejor es hacer un concurso entre ellos, y el que traiga el proyecto que más beneficie a Egipto, ese sea el escogido. Satisfecho con la sabiduría del consejo recibido,

y azorados. Y tras un momento de vacilación, se arrodillaron frente a su hermana. Y así Egipto tuvo su primera emperatriz. Autor, doctora Ana María Aguado. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: sin envidia, sin ego y sin rencor, así es el amor real. Desde la mañana con 11 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y te invito a que sigas en sintonía de la radio para que también escuches la repetición del programa. Recuerda que la repetición es a las 12 del mediodía, hora de las montañas. También recuerden que hoy es un día muy bonito, la temperatura va a estar alta, la máxima en 50 y ¿qué nos habían dicho? 56 creo. Entonces es un día demasiado agradable. Mañana descienden un poco las temperaturas, máximas a 48 y de ahí en adelante nuevamente 51, 52, 53. Así vamos a estar hasta la próxima semana. Así que hagan todas las cosas que tienen que hacer en sus casas y que no han hecho porque hace mucho frío o por la nieve. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.